Cuando escucho acerca de ellas, encuentro que sus interpretaciones simbólicas son intrigantes. Para ilustrar el uso de una figura humana en un medallón, remitámonos a la figura 9C. Esta representa el caso de una mujer de 30 años, llamada Noreen, quien vino a verme porque no deseaba continuar viviendo. Su marido se había suicidado unos meses antes y ella deseaba seguirlo. Durante la sesión descubrimos que esta compañera espiritual había perdido su vida en un accidente registrado a la edad de 26 años, en una vida previa juntos. Las parejas en la vida tienen cada uno su propio sendero kármico, el cual puede involucrar diferentes aspectos asociados con el otro. Sin embargo, esos aspectos son frecuentemente entrelazados cuando las almas de un mismo grupo están de acuerdo en trabajar juntas, especialmente en un matrimonio. Noreen no actuó bien como una joven viuda en su vida pasada, particularmente al rehusarse a abrir su corazón a alguien más. Por el resto de esa vida, Noreen estuvo inconsolable y murió en la amargura de sus autoinfligidas heridas emocionales. Enfrentando su consejo al final de esa vida pasada, el presidente le dijo: «No dejaste crecer tu espíritu, no es así». Aparentemente la misma lección ha sido presentada a Noreen en su vida actual, para ver cómo la manejará. Quiero enfatizar que esta no fue la razón por la cual su marido cometió suicidio. He tenido casos donde un esposo escoge intencionalmente un cuerpo que tiene una alta probabilidad de morir joven de una variedad de causas naturales que permitan al esposo superviviente trabajar de nuevo en su desgracia de un modo más saludable. El suicidio no es una de esas opciones. El suicidio cometido por una persona joven físicamente sana no es una opción kármica organizada de antemano por nadie. Por mi experiencia, yo creo que lo más probable es que si el marido de Noreen no hubiera cometido suicidio, él probablemente habría muerto joven por alguna clase de accidente. Durante nuestra reunión, mi paciente creía que no era posible seguir adelante sin el hombre que ella amaba. Su extremo desaliento también provocaba sentimientos de culpa de que de algún modo ella podría haber sido responsable, aunque la nota de suicidio de su marido tenía justamente el mensaje opuesto. Siento que regresando esta paciente a su última reunión del consejo y revisando una vez más el medallón que ella vio, está representando una diferencia en su vida actual. Caso 30. Doctor M. Yo quiero que me diga exactamente el diseño que ve en el medallón del presidente. P. La primera cosa que veo es un animal. Un ciervo. No, creo que es una gacela. Está saltando a medio vuelo. Doctor M. Bien, ¿y ve algo más que pueda decirme? P. Pausa. Hay un humano sobre su espalda. Esta figura se resalta en el centro. Doctor M. Ya veo, ¿es similar a una entalladura de bajo relieve? P. Sí, la gacela y la figura humana están volteadas hacia mí. Ya sabe, como si estuviera mirándolas correr desde un ángulo a través de una planicie. El ser humano no tiene rostro, pero tiene cabello largo y un delicado cuerpo de mujer. La pierna que puedo ver está inclinada. Ella está montando. Un brazo está levantado sosteniendo una antorcha. Doctor N. Un cambio a tiempo presente y luego una orden. Muy bien, lo que quiero que haga es que redescubra la interpretación de lo que está viendo. No es accidental que estemos hoy aquí discutiendo este emblema juntos. Él representa algo que necesita recordar. Usted es una joven viuda por segunda vez en dos vidas sucesivas. Pida ayuda a su guía si es necesario. P. Después de una larga pausa, ella responde llorosamente. Conozco el significado. El ser humano soy yo y estoy montando hacia el este en dirección de la salida del sol. La dirección significa el alba de un nuevo día. Este animal normalmente no le permitiría nunca a un humano acercarse a él, mucho menos montar en su espalda. La gacela confía en mí y yo debo confiar en mí misma para ir donde el animal me lleve porque debemos viajar rápidamente. Doctor M. ¿Y por qué deben viajar rápidamente? P. Después de algunas incitaciones de parte mía y unas pocas salidas en falso porque en la vida hay peligro. Parte de estos peligros están con nosotros, nuestra debilidad, y esto nos impide alcanzar un destino. Es fácil caer al fondo. Doctor N. ¿Está usted diciendo que la gacela representa una fuerza liberadora? P. Sí, yo debo tener el coraje y esforzarme para seguir adelante con mi vida con un mayor sentido de propósito. La gacela también representa la libertad para conquistar el miedo y tener fe en mí misma. Doctor N. ¿Qué hay de la antorcha que usted carga en el emblema? P. Suavemente siempre. La luz del conocimiento. Nuestra búsqueda de sabiduría. Las sombras jamás pueden extinguir o hacer inefectiva esta llama. Doctor N. ¿Ve usted algo más en el pendiente? P. todavía en estado de ensoñación o, no me parece importante, yo creo. Soy incapaz de leer las letras griegas en el círculo o alrededor del borde. Desafortunadamente debo reportar que ninguno de mis pacientes que ven medallones pueden descifrar los extraños símbolos entre los dos anillos exteriores cerca del borde. La escritura secreta permanece como un misterio en mis investigaciones y he concluido, con renuencia, que este es un rasgo de los emblemas que se supone que mis pacientes y yo no debemos conocer. También debería agregar que mucho de lo que las almas ven y escuchan en sus reuniones del consejo no puede ser recreado en mi oficina. Con mis años de trabajo, he concluido que las personas bajo hipnosis no pueden explicar completamente lo que sucede en sus vidas espirituales, por las limitaciones humanas en comunicación y traducción, las cuales deben ser procesadas a través del cerebro humano. Mis pacientes no saben por qué no pueden descifrar los garabatos en los medallones. Se refieren a ellos como jeroglíficos, escritura cuneiforme, runas o incluso símbolos matemáticos. La escritura no parece ser traducible. ¿Podría ser pictórica o de carácter ideográmico? Sospecho que los mismos tipos de símbolos aparecen en los libros de vida, en las bibliotecas espirituales, tales como el símbolo griego pi, en el frente del libro descrito en el caso 18. Mientras que los libros de vida son muy personales e indudablemente usados como una crónica del pasado de las almas por sus guías y consejos, la escritura alrededor de los bordes de un medallón de un mayor, podría no tener nada que ver con el alma. He concluido que si se supusiera que mis pacientes debieran conocer acerca de estas escrituras, mientras están en estado de trance, sus guías espirituales les ayudarían. Sin tener en cuenta si las marcas simbólicas que ellos ven representan sonidos, ideas o palabras de algún tipo, debe haber una buena razón para que las personas no puedan traducirlas, la cual no tiene nada que ver con el paciente. Un paciente dijo: "Creo que no entiendo su significado, porque este es un mensaje para mi mayor de una fuente superior. Quizás este es su derrotero que él debe descifrar por sus propios medios". Yo divido lo que se ve en los emblemas del consejo dentro de dos categorías generales. La primera involucra objetos vivos o naturales. Estos símbolos pueden también incluir minerales como piedras preciosas. La segunda categoría son los diseños geométricos, tales como círculos y dibujos de líneas rectas. Las piedras preciosas pueden aparecer en los dos tipos de medallón. Los medallones del consejo son símbolos de dolor y propósito, triunfos y limitaciones de las almas que van ante ellos. Los colores de piedras preciosas presentadas al alma se relaciona con los mayores presentándose ante ellos mismos y también al alma observadora. El diseño general de un medallón involucra atributos del alma, logros y metas. Como los oráculos del pasado, los mayores pueden mostrar un signo como una advertencia para impedir problemas si aquello por lo que nos esforzamos en la vida es puesto de lado. Los ejemplos de casos a continuación son de pacientes que vieron diseños geométricos y piedras preciosas en los emblemas de su consejo. Descifrar dibujos lineales en diseños geométricos no es tan rápidamente discernible como con objetos de la naturaleza, los cuales incluyen piedras preciosas. Hay culturas como la japonesa, donde los emblemas personales involucran dibujos lineales que tienen una heráldica armoniosa. En el Oriente, esos símbolos familiares usados en la ropa pueden ser de objetos naturales o diseños geométricos para identificar miembros de un clan específico. Al contrario de los clanes japoneses tradicionales, los miembros de un grupo de almas no verían exactamente el mismo emblema desplegado en sus respectivos consejos. Yo encuentro intrigante el significado de los diseños de remolinos sobre emblemas geométricos. Existe un aspecto universal para algunos de ellos, tal como con el diseño mostrado bajo la figura 9D. Personalmente he visto variaciones menores de este diseño de remolino en rocas en diversos sitios en Europa, África del Norte, Australia y en los desiertos de Norteamérica. Muchos arqueólogos lo llaman el diseño de la fuente de la vida. Cuando le pregunté al paciente que vio el diseño de la figura 9D, sobre su significado en la reunión del consejo, él me dijo: "La mujer del consejo que usa el diseño de remolino me está recordando que, empezando por el interior del mundo del espíritu, nos movemos hacia afuera en espiral desarrollándonos y que algún día retornaremos a la fuente de nuestros orígenes". Cuando aparece un diseño de espiral o círculo concéntrico sobre un medallón, la interpretación usualmente está relacionada con la existencia del alma dentro de la vida continua. Este signo también proyecta una connotación de protección espiritual. En la figura 9, las líneas están torcidas. La siguiente es la declaración de un paciente que vio este diseño en un mayor. Hay cuatro líneas onduladas que vienen del borde exterior de la insignia desde diferentes direcciones. Ellas convergen en el círculo de unidad, en el centro del disco. Las líneas onduladas representan diferentes senderos hacia nuestras metas. No hay senderos rectos porque nosotros somos almas imperfectas. Las líneas hacen parecer la insignia fracturada tal como la mayoría de las vidas parecen ser desencajadas en momentos. Podemos tomar muchos rumbos en nuestros viajes, pero eventualmente todos arribaremos al mismo lugar en el centro. También me han relatado acerca de signos celestiales con estrellas, lunas y soles. Después de un tiempo de recopilar todos los signos de los medallones, comprendí que un diseño de luna creciente ha sido visto más a menudo que otros signos celestiales. Las figuras 9F y 9G, las cuales presentaré en el caso 32, representan diferentes variaciones de ese diseño de luna creciente en las mentes de dos pacientes. El sol nos da rayos dorados de vida, nos da luz, mientras la luna parcial es un símbolo de crecimiento para mí. Esta luz plateada representa las fuerzas de mi potencial. A medida que crezca, así también crecerá mi ser superior. Yo soy un viajero interdimensional entre vidas. La luna al revés representa el techo y contención del mundo del espíritu, el cual tiene jurisdicción sobre la tierra, el universo y las dimensiones alrededor de estos. Las líneas en la parte superior del emblema son puntos pivotes de mi alma viajera, los cuales personifiqué, motivándome con mi trabajo. En el fondo de este emblema está la estrella del átomo, la luz purificadora y conectiva de los universos. Generalmente, cuando un paciente habla de una luna creciente en un medallón, esta representa el incremento del poder del alma en la Tierra. Mis pacientes dicen que esta es una luna creciente, la cual está creciendo, opuestamente a la luna menguante. El signo es casi siempre reportado como plateado en un disco dorado. Líneas rectas, las cuales están dobladas, anguladas, horizontal o verticalmente, tienen innumerables interpretaciones. Por ejemplo, la figura 9G tiene 5 líneas rectas anguladas en lo alto del medallón. Un paciente que vio tales líneas de todas las formas alrededor de un disco sin ninguna otra marca dijo el diseño de estrella grande, de esas largas líneas convergiendo hacia el centro del disco, significa que yo estoy apoyado por todos los lados por los mayores de mi consejo. Me resulta imposible clasificar la gran variedad de signos y símbolos de los que escucho porque cada uno es muy individual para cada alma. La figura 9H es otro diseño de medallón, el cual combina un modelo geométrico con una piedra preciosa. Este emblema fue reportado por una mujer, cuyo nombre espiritual es Unz, la cual vive en constante dolor debido a una enfermedad que inhibe la función muscular. Caso 31. Doctor N, explíqueme lo que ve en la toga de su presidente. Pecars usa un medallón dorado para que lo observe. Hasta donde recuerdo, este ha tenido círculos entrelazados alrededor de la cara del disco. Doctor N, dígame Unz, ¿qué significa este diseño para usted? Los círculos son un recordatorio de que cada vida que vivimos hace parte de un conjunto con todas nuestras otras vidas en una continuidad hacia el cumplimiento de nuestro propósito primario. Doctor N, ¿ve algo más en el disco usado por Cars? P. Alegremente sí, he ascendido al nivel de esmeralda, la cual está en el centro. Doctor N, ¿y qué significa esa piedra para usted? P. Con gran satisfacción es la piedra del sanador. Doctor N, ¿tiene esto algo que ver con el hecho de que usted tenga esta enfermedad muscular en su vida actual? P. Absolutamente. Para esta vida, específicamente pedí un cuerpo que padeciera de una enfermedad incurable. Doctor N. Con sorpresa en mi voz, ¿puede usted aclarar por qué hizo esto? P. Escogí este camino hace mucho tiempo. Descubrí que siempre que estaba sufriendo con una enfermedad que generaba dolor, eso ayudaba a mi arte sanador. Cuando uno está bajo dolor constante, aún en leve grado de intensidad, representa una oportunidad especial para el sanador. Doctor N, ¿para hacer qué? P. Para experimentar con los niveles de vibración del dolor en el cuerpo. Se puede aprender el sutil arte de ajustar la energía para aliviar secciones de dolor. Trabajando con mi propia energía aprendí a asistir a otros más hábilmente. Doctor N, ¿qué más puede decirme acerca de esta experiencia? P. Estando bajo constante dolor nos mantenemos con los pies en la tierra, anclados a la experiencia humana. Para liberar el dolor debemos estar completamente concentrados. Eso nos ayuda a tener conciencia de que hay un propósito más alto en aprender a trabajar a través del dolor. Yo presté mucha atención a otros seres humanos que sufren enfermedades físicas en vida. Soy capaz de ayudar a aquellos que son receptivos al uso del control mental para aliviar. Doctor N, me parece que usted se siente muy orgulloso por haber obtenido la esmeralda presentada por Cars. La piedra representa el linaje de quien la usa como un sanador. Es una demostración de mi carácter personal y el de Kars, quien ha sido asignado para monitorear el progreso de mis ensayos a través de los tiempos. Esto representa mis logros. Doctor M, ¿es correcto que asuma que a usted le está siendo mostrada esta piedra por un maestro sanador con la expectativa de que usted pueda realizar este trabajo hasta convertirse en un especialista? Pues sí, la confianza que tiene Kars en mí es una gran motivación. El caso 31 es lo que se podría llamar un alma acelerada. Unza ha estado encarnando en la Tierra por unos 5.000 años, un tiempo realmente muy corto considerando sus avances. Esto es porque ella ha tenido retos en todas sus vidas. Ella acepta cuerpos enfermos, lo que realmente me asombra. En su vida presente, Unz es ministra de la ciencia de la mente, quien incorpora una mezcla ecléctica de disciplinas espirituales. A través de su ministerio, ella ayuda a muchas personas con problemas de salud, usando la imaginería guiada y la meditación. Otro aspecto interesante del caso 31, es que Unz solamente empezó a recibir la piedra verde de este medallón en las últimas 4 o 5 vidas. Antes había una piedra ámbar en el centro del disco. Unz me contó que este era el color de la nutrición y la protección para el débil y el enfermo, el cual vino antes de la piedra verde. Ella llamó esta piedra preciosa mi piedra de crecimiento y añadió, el verde esmeralda, muestra mi ubicación presente. Esto me indica que Unz es un alma de nivel 4. Preguntas posteriores revelaron algo más. Unz dijo que en sus primeras vidas en la Tierra, los círculos no tenían ninguna piedra en la mitad del emblema. Recuerdo un nivel V que me dijo, hay 5 joyas en el emblema de mi inspector, un diamante, un rubí, un ámbar, una esmeralda y un zafiro, los cuales simbolizan mis logros en los diferentes niveles de desarrollo. Así, no es la piedra preciosa como un mineral de valor lo que tiene significado en un medallón, sino, más bien el color del logro que la joya representa. Las metáforas de las piedras preciosas reportadas por las personas en trance ofrecen paralelos usuales con tradiciones terrenales. Las culturas antiguas del Oriente Medio, India y China pensaban que ciertos colores representados en gemas y piedras semipreciosas otorgaban una clase de personalidad viviente a su dueño. Por ejemplo, los sumerios creían que quien usaba una piedra azul tenía su dios del espíritu personal con ellos quien debía ser escuchado. La mayoría de mis pacientes ven a sus guías espirituales como una luz azul oscura. Los antiguos también creían que la amatista púrpura confería conocimiento y sabiduría trascendentales. Este color de gema representa el nivel 6 de las almas y superiores. De aquellos pacientes que vieron medallones usados por sus miembros del consejo, algunos vieron únicamente piedras preciosas. Ellas no siempre están unidas a un disco. He tenido casos donde las piedras o esferas resplandecientes de energía de colores, aparecen en collares, anillos o están simplemente sostenidas por la mano de un mayor y exhibidas a las almas que vienen frente a ellos. Esencialmente, el despliegue de ciertos colores de energía lumínica, representa diferentes aspectos de nuestra vida física y espiritual. Ciertos colores emanados del cuerpo de un mayor, como una aureola, toga, o medallón pueden indicar también el área de especialidad del mayor, la cual puede estar directamente relacionada con lo que el alma que está enfrente de ellos espera lograr eventualmente. El facilitador de la hipnosis debe ser cauto con relación a sus propias preconcepciones sobre las interpretaciones de los colores. La interpretación del color en las imágenes presentadas al paciente bajo hipnosis, visualizando reuniones del consejo, no tendrán siempre la misma interpretación para todos. No obstante, yo creo que es apropiado decir que para las personas en estado de trance, los signos y los símbolos presentados a ellos a través de la memoria del alma están relacionados con el efecto de fuerza sobre las cuales ellos desean ejercer algún control en sus vidas presentes. Mis pacientes asocian todos los medallones de los que he hablado en sus encuentros con los consejos, con percepción y sabiduría. Sus interpretaciones son cosas intensamente personales y son mostrados con la intención de motivar e instruir las almas de la Tierra hacia una conciencia personal. El impacto de ver esos signos y símbolos bajo la hipnosis es muy fuerte para algunos pacientes que después de sus sesiones han ordenado duplicados en joyas personales para recordar su sendero kármico. 4.5. La presencia. Cuando lleva a alguien al mundo del espíritu, ellos ven a Dios. Esta es una pregunta que me formulan frecuentemente en mis conferencias y la respuesta no es corta. Yo puedo ver a mis pacientes sentir en sus cuerpos la fuente de sus orígenes en el mundo del espíritu. Los más avanzados explican que todas las almas eventualmente regresarán a una conjunción con la fuente de la luz púrpura. Sin embargo, ¿existe algún lugar en el mundo del espíritu, donde un ser superior a los mayores es evidente a las almas aún encarnadas? La respuesta es sí, en las reuniones del Consejo. Durante el tiempo en que estamos reunidos con el Consejo de Mayores, hay un sentimiento aplastante de una fuerza celestial más alta, la cual es simplemente llamada la presencia. Muchos pacientes declaran, esto es lo más cerca que se puede llegar a Dios. Mis pacientes más avanzados, que están cerca del final de sus encarnaciones regulares, indican que ellos no creen que la presencia sea exactamente Dios.